pasado. Fue hace tiempo, fue cuando aún no cabía el miedo. Ese sueño un día se vio desangrado. De otros mares vinieron con máscaras de dioses, se ocultaron detrás de la avaricia y el derroche. Fue un engaño a tu fragilidad. Todavía se escucha tu llanto en la lejanía, en la lejanía. Alma de barro, piel de color marrón, no pudiste elegir. Suelo fue tu morada y una lágrima, pues no puedo entender por qué pasaría lo que pasaría.